aquí está tu amor. Me volví a mi guitarra, abrí mi corazón para que cante el alba. Buscaba una canción que inundara de color tus horas solitarias, profunda como el mar, ancha como la tierra, como mi amor, verdad, como tu boca fresca. Que evoque coplas viejas de mi calle sombría, aquellas con que aún sueña mi juventud dormida. Buscaba una canción con que endulzara mi voz para decirte quiero, profunda como el mar y ancha como la tierra, como mi amor, verdad, como tu boca fresca. Una canción sin tiempo que abrigue tus recuerdos, que deje ver el cielo en tus ojos serenos, que cada anochecer te siente estremecer tan solo al pronunciarla, profunda como el mar y ancha como la tierra, como mi amor, verdad, como tu boca fresca, profunda como el mar, ancha como la tierra, como mi amor, verdad, como tu boca fresca.